dices, muchacha, que soy un cobarde, porque no te sigo a donde tú vas, que por ser cobarde no me voy contigo, pues lo que me ofreces para mí es la luz. Me gritas cobarde porque mi conciencia me obliga a decirte que esto no va más, porque no me atrevo a dejar mis hijos y hacer mil pedazos la paz de mi hogar. Me gritas cobarde porque aún amando me estoy alejando de tu corazón. Hay que ser muy hombre por mal que te cuadre para ser cobarde como he sido yo. Y si por eso me llamas cobarde, seré cobarde nomás. Me dices, muchacha, que soy un cobarde, porque aún amando me alejo de ti. Sabes que mi sangre corre por tu sangre, que toda tu vida está dentro de mí. Si ser un cobarde es querer los hijos que un ser que me adora me dio con amor, si es caer en cuenta que llegaste tarde, de ser un cobarde orgulloso estoy. No desprecies nunca a aquel que respeta los hijos, la vida que le ha dado Dios. Hay que ser muy hombre por mal que te cuadre para ser cobarde como he sido yo.